El escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. La necesidad de contar también resulta del deseo de hacerlo y del deseo de divertirse mientras se cuenta y del deseo de divertir a las demás a través de la invención, la fantasía, el terror y las historias fascinantes. En este deseo humano, en el cual la literatura tiene sus orígenes, Hans Hessenberger considera que el analfabeto primero, el clásico, no sabía leer ni escribir, pero sabía contar. Él era el depositario y transmisor de la tradición oral y, por lo tanto, el inventor de mitos y leyendas. Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y experiencias, así como los adultos y las adultas tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría a las más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a respetar su cultura ancestral. Se transmitían sus observaciones, impresiones y recuerdos por vía oral, de generación en generación, en el que los personajes de los cuentos eran portadoras y portadores del sentimiento y pensamiento colectivo. Saludo a todas. Hoy vamos a prepararles un viaje a través del mundo de los cuentos y a nuestro modo y manera aprender a través de esta herramienta ancestral los cuentos que se han utilizado desde la antigüedad inmemorial. Se utilizaban como portadores de conocimiento e instrumentos de comprensión. My love, one day we'll see each other. I have become old with only one song. My love, in the beautiful mountains, can you take me there? My love, my love. Desde el 93.4 se lo contaremos desde este rinconcito para toda la tierra. My love, can you wait for me? Can you wait for me? My love, can you wait for me? Oh, ezali po na bana ya playing for change, mokili mobimba, more fire. Don't you know, talking about revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about revolution sounds like a whisper. Whatever, standing in the way for light, crying at those steps of those zombies of starvation, wasting time in your plumbing lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about revolution sounds. Poor people gonna raise up and get monsters. Poor people gonna raise up and get their shares. I don't know, you better run, run, run. Finally the tables are starting to turn. Talking about revolution, oh, oh yeah. Talking about revolution, oh, oh yeah. Talking about revolution, oh, oh yeah. Oh yeah, it could make me so. Salate, que la cité, oh, coquini boca, boca y amor, pa, comi babé, comi babé, hey, indeli piso, hey, indeli piso, Govinda Gopala Rama Hari Dhamma Gaya Gopala. Existen varias teorías acerca del origen de los cuentos, pero se sabe que muchos de ellos tienen su origen en el lejano oriente. Los primeros cuentos árabes se hallan impresos en rollos de papiros desde hace ya más de 4.000 años. El método de enseñanza por historia, por su efectividad, es muy difundido y muchas tradiciones espirituales los vienen utilizando desde hace muchos siglos o milenios, como un medio muy eficaz para contener y transmitir conocimiento y verdades profundas. Por ejemplo, en el Evangelio se hallan muchas de estas historias, ¿no? Cuentos, y se le llaman parábolas. En el Talmud también hay son Bhagavad Gita y bueno, cuentos y apólogos, también le llaman apólogos. Apólogo es la forma más antigua con que se conoce el cuento en tal sentido. El apólogo también es conocido como una ficción narrada, más concretamente como un hecho real del que se puede sacar una enseñanza moral. Y la tradición sufí especialmente es rica en historias de este tipo, no en cuentos. Las historias sufí siempre tienen por lo menos tres interpretaciones o niveles de enseñanza posibles. La primera interpretación generalmente es chistosa. Por eso son muy populares estos cuentos. Y cuando recordamos una historia sufí después de un tiempo, porque se aplica exactamente a un evento del presente, nos damos cuenta de su verdad y la comprendemos de manera profunda. En este sentido hay un personaje muy conocido dentro de los cuentos sufí que se llama Nasruddin. Se cuenta que un día este sufí, el Mula Nasruddin, Mula quiere decir el maestro. Dicen que Nasruddin asistió a una casa de baño pobremente vestido y lo trataron de regular a mal, lo trataron muy mal por la forma de cómo iba. Y al salir de esta casa de baño dejó una moneda de oro de propina. A la semana siguiente fue vestido muy ricamente y se desvivieron para atenderlo. Y dejó una moneda de cobre, diciendo: esta es la propina por el trato de la semana pasada y la de la semana pasada por el trato de hoy. ¿Cómo son, las apariencias? Amen. Esta historia comienza cuando Narudín llega a un pequeño pueblo, en algún lugar lejano de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo, y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Narudín, que en verdad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del atolladero en el que se encontraba. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán sabrán qué es lo que yo tengo para deciros. La gente dijo: no, ¿qué es lo que tienes que decirnos? No lo sabemos, háblanos, queremos escucharte. Narudín contestó: si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo tengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndole eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes... Nunca faltó uno. Mientras Narudín se alejaba, dijo en voz alta: uno dijo: ¡qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otra persona dice que inteligente, para no sentirnos idiotas, repetimos: sí, claro, qué inteligente. Y entonces toda la multitud empezó a repetir: qué inteligente, hasta que una añadió: sí, qué inteligente, pero qué breve. Y otra persona agregó: tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar? ¡Qué estúpidos que hemos sido! Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación, qué sabiduría! Vamos a pedirle a ese hombre que dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Narudín. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunas habían empezado a decir que el conocimiento de Narudín era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Narudín dijo: no, es justo al revés, están equivocadas. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos. Y la gente le decía: qué humilde eres. Cuanto más Narudín insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que no querían escucharlo una vez, en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Narudín accedió a dar una segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión. Narudín accedió a dar una segunda conferencia. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles, le decía Narudín al público. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia, así que todas a la vez dijeron: sí, claro, por supuesto que lo sabemos, por eso hemos venido. Narudín bajó la cabeza y entonces añadió: bueno, si todas las personas ya saben lo que yo vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque aunque ahora había dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que otro alguien gritó: ¡brillante! Y cuando todas oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir: sí, claro, este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué bárbaro! Hasta que alguien dijo: sí, pero mucha brevedad. Es cierto, se quejó otra persona. Capacidad de síntesis, justificó una tercera. Y enseguida se oyó: queremos más, Queremos escucharlo más. Queremos que este hombre nos dé más su sabiduría. Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Nasrudín para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasrudín dijo que no, que de ninguna manera, que no tenía conocimientos para dar tres conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por toda su familia, por todos los santos. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasrudín aceptó, temblando, dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público. Ya eran más que una multitud y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán de lo que les voy a hablar. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo. Solo el intendente del poblado contestaría. El hombre de la primera fila dijo: algunos sí y otros no. En este momento un largo silencio estremeció al auditorio. Todas las personas, incluso las más pequeñas, siguieron a Nasrudín con la mirada. Y el maestro respondió: en ese caso, los que lo sepan, que se lo cuenten a los que no lo sepan. Se levantó y se fue. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar

el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer y enseña a los hijos a mentir y contagia a los la peste del miedo. La verdad que, como dice una persona, los derechos humanos tendría que empezar por casa. Tenemos que cuidar a los más pequeños con lo que le contamos, con los cuentos, con las historias, con no meterles miedo, con no cortarle las alas para que puedan crecer. La verdad que es muy importante si queremos que después las semillas florezcan sanas, que muchas veces no nos damos cuenta, es algo inconsciente que ya emana, no contaminado desde hace muchos años, el tema de los cuentos, que sin querer, inconscientemente, le estamos metiendo un miedo a los más pequeños. Pero tenemos que ser conscientes de lo que le contamos. Y la verdad que sería importante la recuperación de los cuentos como forma de comunicación, rescatando los valores tradicionales, ya que la sociedad tiene parte, ¿no?, de culpa en los problemas de nuestra educación. Y desde aquí, desde el 93.4, creemos que el mundo no es un lugar para competir, sino para compartir. Y hoy queremos compartir cuentos conscientes. Y uno de esos cuentos conscientes decía que un hombre llegó a casa tarde del trabajo, cansado e irritado, y encontró a su hijo de 5 años esperando en la puerta. «Papá, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Sí, ¿cuál es?» «Papá, ¿cuánto ganas en una hora?» «Eso no es asunto tuyo, niño». «¿Por qué preguntas eso?», dijo el hombre enojado. «Solo quiero saberlo. Por favor, dime, ¿cuánto ganas en una hora?», repitió el pequeño. «Si quieres saberlo, en una hora gano 20 euros». «Oh», contestó el pequeño, cabizbajo. Volviendo a mirarlo, dijo: «Papá, ¿puedo pedirte prestado 10 euros?». El padre se puso furioso. «Si la única razón por la que me has preguntado eso es para poder pedirme prestado dinero para comprar un juguete tonto o alguna otra cosa sin sentido, entonces vete directamente a tu cuarto y acuéstate. Piensa sobre por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo muy duro muchas horas todos los días y no tengo tiempo para estas tonterías infantiles». El chico, muy calladamente, se fue a su cuarto y cerró la puerta. El hombre se sentó y empezó a ponerse aún más enfadado pensando en la pregunta del niño. «¿Cómo se atreve a preguntarme algo así, solo para conseguir algún dinero?». Después de aproximadamente una hora o así, el hombre se había tranquilizado y empezó a pensar que quizá había sido un poco duro con su hijo. Quizás había algo que realmente necesitara comprar con los 10 euros y realmente no pedía dinero muy a menudo. El hombre fue a la puerta del cuarto del muchacho y abrió la puerta. ¿Estás dormido, hijo?, le preguntó. No, papá, estoy despierto, le contestó el hijo. He estado pensando, quizá haya sido demasiado duro contigo antes, dijo el hombre. Ha sido un día largo y he pagado mi agresividad contigo. Aquí están los 10 euros que me pediste. El pequeño se sentó y empezó a reírse. Oh, gracias, papá. Entonces, buscando su almohada, sacó algunos billetes arrugados. El hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado otra vez. El pequeño contó despacio su dinero. Entonces miró a su padre. ¿Por qué me pides más dinero si ya tienes? El padre, muy enfadado. Porque no tenía bastante, pero ahora sí, le dijo el hijo. Papá, ahora ya tengo 20 euros. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, ven a casa temprano mañana. Me gustaría comer contigo. La palabra cuento procede del término latino computare, que significa contar, calcular. Esto implica que originalmente se relacionaba con el cómputo de cifras. Luego, por extensión, pasó a referir o contar el mayor o menor número de circunstancias, es decir, lo que ha sucedido o lo que pudo haber sucedido. Y en este último caso dio lugar a la fabulación imaginaria. Ningún género literario ha tenido tanto significado como los cuentos populares en la historia de la literatura universal. El cuento, a diferencia del episodio único, de la fábula o de la exaltación de seres extraordinarios, del mito y la leyenda, tiene muchos más episodios y un margen más amplio que permiten explayar personajes y acciones diversas. El cuento en general es una narración de lo sucedido o de lo que se supone ha sucedido. No obstante, la sabiduría del pueblo no ha titubeado desde que el mundo es mundo en aceptar como verdad el argumento de la leyenda, el mito y la fábula, hechos cuentos, ya que sus personajes y acciones recogen las narraciones contadas y quizá cantadas por el pueblo. El pueblo y los cuentos nos ayudan a reconocernos, a aprender muchas cosas de nosotras mismas. Como en este cuentecito del roble triste.

Hemos tenido una conversación apasionante, prosiguió el erudito, expresándonos solo mediante gestos. Yo le he enseñado un dedo y él ha replicado mostrándome dos. Entonces, yo le he respondido, como es lógico, mostrándole tres dedos. Y él me ha dejado asombrado mostrándome un puño cerrado que ponía fin al debate. Con un dedo yo le he indicado la unidad de Buda. Con dos dedos él ha ampliado mi punto de vista recordándome que Buda era inseparable de su doctrina. Encantado por la réplica, con tres dedos yo le he dado a entender Buda y su doctrina en el mundo. Entonces, él me ha dado esta réplica sublime mostrándome su puño. Buda, su doctrina en el mundo, forman un todo. A esto se llama rizar el rizo. Algún tiempo más tarde, el monje fue a ver a su hermano tuerto. Cuéntame lo que pasó con el teólogo. Es muy sencillo, le dijo el hermano. Él me provocó mostrándome un dedo para hacerme observar que yo no tenía más que un ojo. Al no querer ceder a la provocación, yo le repliqué que él tenía la suerte de tener dos. Se obstinó, sarcástico. De todos modos, sumando la de los dos, hacen tres ojos. Fue la gota que colmó el vaso. Mostrándole mi puño cerrado, le amenacé con dejarle tieso en el acto si no ponía fin a sus malintencionadas insinuaciones. Bueno, esta historia refleja, ¿no?, perfectamente el tipo de conversación que tenemos con muchas personas, que queremos hablar de lo mismo cuando en definitiva hablamos de cosas distintas. Discutimos de una manera apasionada, creyendo comunicarnos íntimamente con la otra persona, pero a fin de cuentas no hablamos de nada. Cada uno utiliza un lenguaje de sordos y cada uno habla para sí misma. Contemplando el amanecer, si atraviesas el día danzando al atardecer, si recibes la noche jugando con las estrellas, si te acuestas con agradecimiento y en paz, vestido de amor, habrás descubierto la vida en su trascendental profundidad. Si comienzas el día en silencio, contemplando el amanecer, si atraviesas el día danzando. Bueno, como le contamos, y recibes los cuentos se han transmitido, se han ido transmitiendo de generación en generación a través de la palabra, ¿no? a través del contar. Y una de las cosas que más pena me da es que poco a poco se van perdiendo muchas de estas historias. Estas historias que antes siempre nos contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y que hoy en día, con ese amiguito llamado televisor, ya nadie se digna a hablar cuando él está encendido. Decía que mientras oraba antes de acostarse, un niño pedía con devoción: Señor, esta noche te pido algo especial. Conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todas las personas de mi familia a mi alrededor. Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de atención y ser aquel a las que todas las personas quieren escuchar sin interrumpirlo ni cuestionarlo. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Señor, conviérteme en un televisor. Quiero tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa, aunque esté cansado del trabajo. Y que mi hermana me busque cuando esté sola y esté aburrida en vez de ignorarme. Y que mis hermanos se entreguen por estar conmigo. Y que pueda divertirlos a todos y a todas, aunque a veces no le diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Solo vivir lo que vive cualquier televisor. Y duerme tu corazón, navegando en luz y amor. Y duerme tu corazón, navegando en luz y amor. Es que has descubierto la vida. La verdad es que no hay nada como una comida sin televisor. Me encanta cuando estoy en familia o con los amigos y nadie se acuerda de encender la tele. Cuando nadie dice, bueno, vamos a poner la tele. Y cuando mientras comes estás en ese silencio o disfrutando de la comida en familia mientras alguien cuenta una historieta. La verdad que en ese sentido, el desarrollo nos ha arrollado. Es que has descubierto la vida vestida de felicidad. Mientras paseaba por los jardines de su palacio, se le acercó un sirviente al rey Momo, y le preguntó: Disculpa, majestad, ¿cuál es el secreto de vuestra gran sabiduría? Muy sencillo, respondió el monarca. Tengo dos orejas y una boca, así que escucho dos veces, y hablo solo una. Hombres habían compartido una injusta prisión. Durante largo tiempo y recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez libres, volvieron a verse años después y uno de ellos le preguntó al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? No, gracias a Dios ya lo olvidé todo, le contestó. ¿Y tú? Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, le dijo el otro. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo: lo siento por ti. Si es así, significa que aún te tienen preso. Pues así se lo hemos contado, con todo nuestro cariño. Deseamos que le hayan gustado y que nos hayamos dado cuenta de todo este cariño Aquí seguimos con el cuento de la haba. Y desde el 93.4 decimos: y a la haba le preguntan qué siente, qué piensa. ¿Qué piensa del campo andaluz, de la tierra? Desde aquí, como la haba que repetía el cuento, repetimos y sentimos que otro mundo es posible. Y así se lo hemos contado. Y forma parte ya de cada una, darse cuenta. O mirar su cuento dentro. Y lo que sí tenemos claro desde aquí es que si queremos respirar un mundo con menos contaminación de todo tipo y en más armonía y equilibrio, tenemos que mirar adentro de cada una. Tenemos que empezar por cada una. Porque juntas hacemos el mundo. Y nos guste o no nos guste, el que tenemos, lo hacemos entre todas. Y desde aquí le invitamos a soñar. A que sigan soñando, cada una con vuestros sueños, más grandes, más pequeños, pero sueños son. Seguir soñando, como soñaba aquel gusano. Cuentan que había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era, por supuesto, un amor imposible. Pero el animalito, el gusanito, no quería seducirla ni hacerla su pareja. Ni siquiera quería hablarle de amor. Él solamente soñaba con llegar hasta ella y darle un beso. Solo un beso. Cada día y cada tarde, el gusano miraba a su amada, cada vez más alta, cada vez más lejos. Cada noche soñaba que finalmente llegaba a ella y la besaba. Un día, el animalito decidió que no podía seguir soñando cada noche con la flor y no hacer nada para cumplir su sueño. Así que, valientemente, avisó a sus amigos, los escarabajos, las hormigas y las lombrices. Les avisó y les dijo que treparía por el tallo para besar a la flor. Todos coincidieron que estaba loco. La mayoría intentó disuadirlo, pero no hizo caso. El gusano llegó arrastrándose hasta la base del tallo y comenzó la escalada. Trepó toda la mañana y toda la tarde. Pero cuando el sol se ocultó, sus músculos estaban exhaustos. Pasaré la noche agarrado del tallo y mañana seguiré subiendo. Estoy más cerca que ayer, pensó, aunque solo había avanzado 10 centímetros y la flor estaba más de 1.5 metros de altura. Sin embargo, lo peor fue que mientras el gusano dormía, su cuerpo viscoso y húmedo resbaló por el tallo. Y por la mañana, el gusano amaneció donde había comenzado un día antes. Miró hacia arriba y pensó que debía redoblar los esfuerzos durante el día y aferrarse mejor durante la noche. De nada sirvieron las buenas intenciones. Cada día, el gusano trepaba y cada noche resbalaba otra vez hasta el piso. Sin embargo, cada noche, mientras descendía sin saberlo, seguía soñando con un beso deseado. Sus amigos le pidieron que renunciara a ese sueño loco o que soñara otra cosa, pero el gusano sostuvo, con razón, que no podía cambiar lo que soñaba cuando dormía y que si renunciaba a sus sueños dejaría de ser quien era. Todo siguió igual durante días, durante semanas, durante años, hasta que una noche el gusano soñó tan intensamente, tan intensamente con su flor que sus sueños se transformaron en alas. Y a la mañana, el gusano despertó mariposa, desplegó las alas, voló hacia la flor y la besó. Y como el cuento de la haba siempre vuelve, y esta haba es más bonita, pues volvemos para dedicar esta nuestra profunda despedida a las mujeres de la tierra, al poder femenino, a la madre tierra, a la luna, a todas esas mujeres lindas que caminan y respiran hoy, y a todas aquellas que sueñan, y a las que no sueñan, le ayudamos a recobrar su energía y a reencontrarse. Despedimos con un cuento bonito acerca de los colores, dedicado para todas las mujeres. Con todo nuestro cariño, en el mundo de los colores, cada una tiene su forma de ser. Está el verde, el color de la esperanza, el de los sueños. Cuando en el mundo de los colores las cosas se ponen muy mal, pero que muy mal, entonces llega el verde y les dice a las demás: no perdáis la esperanza. Si no la perdéis, seguro que podemos cambiar las cosas. Y al resto de los colores les entran de nuevo las ganas de escuchar y las ganas de luchar para mejorar el mundo. Y el verde es así de divertido, porque vive en la hierba, en los mocos de los pequeños y en las crestas de los punkis. Al amarillo le encanta alimentar a las demás, sobre todo vive en el cereal. Lleva mucho tiempo mal repartido y últimamente muta con facilidad. Para combinar lo bello y la luz y perder distancia, estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin perder. El color naranja, que es un color que da calor, cuando el resto de colores tienen frío, van donde está el naranja y vuelven a estar calentitos y calentitas. Eso es porque el naranja vive en el sol y se parece mucho a la pipi casas largas. El marrón, que lo pasa fatal, porque siempre que ocurre algo malo en el mundo de los colores, todo el mundo dice: ha sido el marrón, ha sido el marrón. Y el marrón estaba tan harta de comerse el marrón que se fue a vivir al bosque. Ahora, cuando los colores están agobiados, van con el marrón y se tranquilizan. El bosque, hogar de muchos seres vivos en peligro de extinción. Y en esas está el rojo, que siempre se está metiendo en líos, líos políticos, líos de amor. Vive en el corazón y en el sarampión. El blanco y el negro, que siempre van juntos, pegaditos, culo con culo, se dedicaban a engañar a los demás. Que viene el blanco, decían. Pero el blanco se daba la vuelta y era el negro a quien veía. O al revés. Pero la verdad es que el blanco y el negro no engañaban a nadie. Iban siempre juntos, siempre juntas, porque sabían que todo lo bueno contiene algo malo, que todo lo malo alberga algo bueno. Igual que la sombra y la luz. Ah, que se me olvidaba. Quedaban dos colores, el rosa y el azul, que eran dos colores muy cariñosos, generosos, fuertes y valientes. Pero al rosa le habían prohibido pensar y decidir. Y al azul le habían prohibido llorar y tener miedo. Y por si fuera poco, al rosa le habían dicho, tú solo jugarás con muñecas. Y al azul le habían dicho, tú solo jugarás con la pelota y no llorarás. Y resulta que al azul le encantaban las muñecas y al rosa se lo pasaba genial con la pelota. De manera que aprendieron a escaparse, a cambiarse y a compartir los juegos, a poder llorar y a sentir el miedo. Y a poder pensar. Pero entonces llegaban los incoloros. La amargura le había borrado el color a estos incoloros y se dedicaban a fastidiar y a acosar al rosa y al azul. Tú, azul, no juegues más con muñecas. Deja de llorar. Y tú, rosa, deja ya el fútbol y deja de pensar. Vete a casa a limpiar. Y así muchos, muchos años, tantos años que siglos y tantos siglos que milenios. Deja de llorar, deja de pensar, deja de llorar. Y el rosa y el azul estaban asustadas y asustados por los incoloros, cansados de no poder ser lo que les gustaba, hartos y hartas de que los maltrataran. Así que un día decidieron escaparse. Al azul le entró mucho miedo. Nos van a pillar, nos van a pillar. Pero el rosa le dijo que no, no te preocupes, se me ha ocurrido una idea genial. Vamos a mezclarnos. Si nos mezclamos, hará un nuevo color. Y si sale un nuevo color, nunca nos encontrarán. Y así fue como salió el lila. Por eso, el color lila es un color muy cariñoso y muy generoso. Al que le encanta cuidar a los demás y a las demás. Muy listo y muy valiente, que cuando tiene miedo llora y se le pasa. Y además juega fútbol y a las muñecas y a todo lo que le da la gana. Es por eso que el lila vive en todas las personas que eligen libremente vivir sus infinitas mezclas. Y el lila nunca se olvidó que es la unión del azul y el rosa. Chao, amores. Bonito día. Bonita vida. Madre Tierra. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar